Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Muy bien, hermanos, continuamos con esta serie de mensajes que el Señor nos ha inspirado a hablar a la iglesia. Fundamentándonos en el capítulo 1 de Josué, que el Señor le dijo a él que se levantara para cruzar el Jordán y entrar a tierra prometida. A partir de eso, nosotros hemos dado una serie sobre aquellos que se quedaron en el desierto y no cruzaron. Y hablamos de qué caracterizó el pensamiento de ellos. Ellos tuvieron un pensamiento de esclavo, de suicida. Ellos prefirieron quedarse postrados o aún optar por regresar o por la muerte misma, pero no cruzar. Vamos a dejar este sector y vamos a trabajar el otro grupo, los que entraron. ¿Y qué caracterizó el pensamiento de ellos? ¿Por qué entraron? De ahí vamos a dar una serie de exposiciones que nos van a servir a nosotros para saber en últimas quiénes son los que conquistaron, los que entraron. La vida en general, en cualquier conglomerado, en cualquier sector que usted vaya, en la universidad, en los colegios, siempre va a haber dos tipos de personas. En las empresas siempre va a encontrar dos tipos de mentalidades. ¿Cuáles son? Aquellos fracasados, derrotados, mediocres, hacen las cosas por hacerlas, y gente que no aspira a nada, que no llega a nada, que están conformes en los desiertos que viven y no ve nada más. Y usted los ve en las universidades, los mediocres, los copiadores, los que buscan ahí solamente ver cómo tienen un cartón. Pero también, siempre usted va a distinguir aquellos que ¿qué? Tienen un espíritu distinto, tienen una mentalidad distinta, le apuntan a proyectos distintos, ven la vida bajo otras dimensiones. Y siempre se va a dar así. Siempre se va a dar así. En las iglesias están los dos grupos también. Los grupos de aquellos que están ahí en el desierto, conformes, nunca van allá más allá, no quieren pagar un precio para la excelencia, para la formación, la capacitación, trabajar el carácter y cambiar en sus vidas. Y están ahí conformes, llegan un ratico nomás y no más, no quieren más. Y están aquellos hambrientos de Dios, madrugan, la meten, se meten en dimensiones más profundas con el Espíritu Santo y están inconformes y le apuntan a cosas más grandes. Esos días estuve hablándole al liderazgo sobre lo que fue el proyecto de la Torre de Babel. Y la Torre de Babel, hablamos los aspectos positivos, porque siempre se le ha visto dentro de una lente negativa. Pero la Torre de Babel, la generación de esos individuos que emprendieron en ese proyecto, tenían cosas muy buenas, y algún día podríamos dar un estudio de esos. Pero una de las cosas buenas que ellos tenían es que ellos le apuntaron a una torre que ¿cómo era? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo era la torre? Pequeñita. ¿Qué? Alcanzara el cielo. Llegara al cielo. Eso es la visión, la ambición de estos individuos, un proyecto alto, excelente, que sobresalga a todos los demás proyectos, a todos los demás edificios. Entonces ahí están esos individuos que dicen, mira, yo le apunto a algo así, y estoy dispuesto a pagar el precio, a lo que eso significa para mí llegar a ese proyecto, porque ellos estaban dispuestos. Era tan tenaz la determinación de ellos que el Señor mismo dijo, esto no lo va a parar nadie. Nadie los para. Tienen determinación para lograr el proyecto y el sueño al cual ellos le apuntan. Pero están también los otros que construyen, que cuando van a construir, ¿en qué piensan? Un cambuchito. Ojalá, hermano, ¿no? Si el Señor me da un cambuche, pues yo con eso estoy contento. Entonces están los dos. Dos individuos el Señor resaltó de esta masa de mediocres, de pesimistas y de derrotados. Dos individuos el Señor resaltó y remarcó. ¿Y quiénes fueron? Ustedes conocedores de la historia bíblica, de esta historia. ¿Quiénes fueron? Bartolomeo y San Tomás. Y pastor, ¿en qué Biblia está eso? Bueno, ¿quiénes eran? Caleb y ¿quién? Y Josué. Ustedes noten en el capítulo 14, el Señor dijo en el versículo 24, dijo, el Señor dijo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió, porque es cuestión de decidir, ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Este individuo que tiene un espíritu distinto, a él lo meto. Y esos son los que conquistan. Digo, estos entran, los otros no entran. Y el otro está en el versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que, ¿qué dijo él? Que la haría habitar en ella. ¿Ese cuándo quién? Y Josué. ¿No les parece impresionante que el Señor diga, vea, de toda esa masa que hay, hay unos distintos? A ellos son excepción. Tienen un espíritu distinto, son personas distintas a los demás. Esos entran, esos conquistan, esos cruzan y toman posesión de las bendiciones, de las promesas del Señor. Entonces, ¿dónde está usted en uno de los dos grupos? A ver, pregúntele enseguida y le ayuda. ¿Usted dónde está? ¿Dentro de esa masa grande o dentro de Josué y Caleb? ¿Dónde está usted? No va a faltar el que diga, hermano, en ninguno de esos, yo soy neutro. Yo soy neutral. No, hermanos, tiene que estar en uno de los dos. ¿Qué caracterizó el pensamiento de estos individuos? ¿Por qué tuvieron un espíritu distinto? Vamos a ver algunas marcas distintivas. En el primer sermón, en la primera reunión, pensé que iba a tocar dos aspectos, pero como me relajo mucho, voy a tocar nomás hoy uno. Y solamente toqué uno en el primero. Primera característica de ellos está, y la vamos a trabajar hoy, versículo 30. A ver si ustedes la leen y notan cuál es una marca distintiva de ellos. A ver si la notan en el versículo 30, por lo cual fueron diferentes a los demás. Entonces, ¿qué dice? Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A ver, no me vayan a repetir los que estuvieron acá, porque es que aquí hay unos ambiciosos glotones espirituales que se la dobletean. Estuvieron en la primera y están dobleteando la segunda. Qué belleza, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué no me van a decir ellos? Los que están apenas aquí primera vez, ¿cuál es la marca distintiva que cree que voy a trabajar esta mañana de ellos? Fe, descartado, buenísima. Confianza, buenísima, descartada. ¿Cuál? Determinación, más o menos. ¿Cómo? No, descartado. Liderazgo, no. Hola, pues no leen el texto. Está ahí, facilísimo. Facilísimo, una marca distintiva de ellos. ¿Ah? ¿Ustedes escucharon alguna vez esa expresión? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Estos individuos se distinguieron por eso, no escucharon la voz de los fracasados. E hicieron callar esa voz. La marca distintiva de estos individuos es que ellos no permiten la voz de los derrotados. Ellos no permiten la voz del pesimista, del que trae la murmuración, el que trae la palabra de fracaso, de derrota. Ellos no permiten eso. Y en cualquier conglomerado, cuando les traen ese comentario, cuando ven que están hablando así, se levantan y dicen, cállese. Cállese la boquita. Cállate. No permito eso. No le permite a los hijos que hablen palabras de derrota, a la esposa, al esposo. No le permiten la empresa. Diga, mi hermano, ese vocabulario aquí no lo hablamos. Nosotros no lo permito en mi compañía. Nosotros somos una compañía con un lenguaje distinto. Hablamos otro vocabulario. Porque quiero decirles una cosa. La voz de los fracasados, de los derrotados, de los murmuradores, de los chismosos, de esa gente así, tiene tanta fuerza. Tiene tanta fuerza porque miren ustedes cómo contagiaron. ¿Cómo contagiaron? El capítulo 14, versículo 1, dice, cuando después de que ellos hablan y contagiaron al pueblo de pesimismo y derrota, dice el versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Ahí la capacidad que tuvieron de contagiar. Se los puso a llorar a todo el mundo. Estamos derrotados, estamos hundidos, no hay salida. Y empezaron a llorar. La voz de la derrota tiene tanta fuerza, mi querido hermano. Haga un rumor acá. Alguien levante un comentario acá y verá el efecto poderoso que se traiga. Que alguien diga acá, hola, Chalón está como llevado, ¿cierto? ¿Qué dijeron los demás alrededor? ¿Verdad, cierto? Uy, sí, yo tenía sospecha. Y el pastor está como llevado, ¿cierto? Sí, hola, yo también tenía una sospecha. Para y contar. De un momento a otro, eso se contagió, se creció todo un rumor. Entonces llegamos nosotros aquí los músicos, llevamos cuatro gatos, ¿y qué pasó? Es que hay un rumor. Hay un rumor. Como el peladito que le dijo a papá, papá, como que hay un rumor en el colegio. Y si no me da una bicicleta, no se lo digo. Vea, qué manipulador. Y yo, papá, es un rumor bien fuerte y está bien bravo. Le insistió tanto a que se lo dijo. Dice que perdí el año. Los rumores. Corre, ¿no? Papá, y es bien fuerte. Los comentarios negativos, los rumores, contagian y son como virus. Y son como virus. ¿Qué es lo que usted más escucha todos los días? ¿Qué es lo que usted más escucha todos los días? Usted prende la televisión. Todas las guerras se dan en la mente. Usted prende la radio. ¿Y qué escucha usted? Inmediatamente se levantó y prendió la radio. ¿Qué escucha? Se pegaron varios un tiro y se ahorcaron. Y eso está grave. Entonces, ¿cómo ve el día? Grave. La economía. Europa está hundido. El euro. Estados Unidos. Colombia. Hay personas, mis queridos hermanos, que lo que escuchan todos los días es noticias. Entonces, ¿cómo está la mente de ellos? ¿Cómo está la mente de ellos? Y no digo que no la escuchemos. Yo conocí una señora en Medellín. Nosotros vivíamos en la segunda planta. Ella era la dueña de la casa y vivía ahí abajo. Recuerda mi señora eso cuando llegamos a vivir allá. La señora escuchaba noticias todo el día. Y hasta por la noche uno quería que apagara el radio. 3, 4 de la mañana yo no dormía y madrugaba a escuchar noticias. Esa señora, cuando le íbamos a pagar el arriendo, la señora no la veía nadie. Abría una ventanita así. Y salía con una máscara como Michael Jackson. Y decía, metan la plata ahí porque no la puedo tocar. Me contamino. yo no sé si la dejó, si nunca la, se dejó contaminar. Pero vivía encerrada, temerosa de virus, de bacterias, del mundo externo. Eso produce las noticias, los malos comentarios, las personas que están constantemente bombardeando tu mente y tu corazón con esos pensamientos. Llega un momento en el cual estás totalmente paralizado. Nosotros tenemos una guerra tremenda y frontal, y es en la mente. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas y argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Yo no transformo mi mente a través de unas terapias psicológicas, unos pases, unas energías, practicando yoga. Yo no transformo mi mente así. Yo transformo mi mente porque con armas espirituales, porque estos son poderes de espirituales, son las tinieblas mismas que son utilizadas para que su mente sea entenebrecida y así usted viva esclavo. Satanás es padre de mentira. Desde el jardín mintió a Adán y a Eva. El Señor dijo, le dio una palabra y Satanás le dijo, eso no es así. Con que el Señor os dijo, cuestionó la palabra. Eso no es así. Y el mundo está fundamentado en dos pilares. La verdad o la mentira. Y mire lo que produce la mentira en toda una masa de generaciones o individuos. Caso de Hitler. Se levanta un individuo y arenga a un pueblo. Miente a un pueblo. Les mete en un proyecto, se cree en la raza superior, escribe mi libro, su libro, mi lucha. Y él dice, una de las tesis centrales de su libro fue, en el cielo manda Dios, pero en la tierra mando yo. Somos la raza superior. Se alimentó del pensamiento de Federico Nietzsche, de la raza pura. Dios ha muerto, ellos es el superhombre el que tiene poderío. Y mire la mentira lo que lleva a la humanidad, a un desastre de esa magnitud. Millones de judíos mueren y de gente muere en el planeta por un individuo que miente. Pero mire lo que produce la verdad. Aquel que en la cruz murió por la verdad y dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero menos mis palabras. Esta palabra nos ha producido vida a millones que le hemos creído, ¿verdad? Y con esta palabra nos hemos mantenido nosotros, porque Él dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero menos mis palabras. Y usted tiene que saber bajo qué pilares está fundamentada su vida. Bajo los pilares de la mentira, de la sociedad, de la familia y de una cantidad de cosas que te dijeron, no puedes, no eres capaz, estás condenado a la destrucción, al fracaso, o le cree a Dios, a su palabra. Cada palabra tiene un efecto poderoso y lo hemos estudiado acá. Cada palabra tiene un efecto brutal. Yo recuerdo, viniendo uno de contextos tan difíciles, de temores, de inseguridades y de complejos, y empecé a recibir esta palabra que me dijo, tú puedes. El espíritu que te he dado no es de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y una persona así, tan acomplejada, tan insegura, decidí creerle al Señor. Y recuerdo cuando me dieron el gran reto hace muchos años, en una época de mucha beligerancia política, una época muy, muy difícil, 200 universitarios se reunieron en Bogotá, del nuestro movimiento, y dijeron, vamos a hacer la primer impacto evangelístico en la Universidad Nacional, y vamos a llenar el auditorio, y vamos a dar una conferencia, y queremos que usted sea el conferencista. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted eso? Usted es conferencista, hermano. ¿Cuáles son los pensamientos que surgen? ¿Cuáles son? No puedo, me van a comer los marxistas, y se van a burlar de mí, no voy a ser capaz. Mil cosas podríamos decir. O decimos, Señor, yo en mi naturaleza humana no puedo, en mis fuerzas no puedo, pero el Espíritu que me has dado es de poder, de amor y de dominio propio, y no es de cobardía. Y me lancé a ese auditorio. y ver cantidad de gente que recibió al Señor en esa vez, en esa época. Mi querido hermano, todo depende qué recibe usted, qué se levanta usted. ¿Es usted una de las personas que se levanta por la mañana y lo primero que hace es recibir estas buenas nuevas? ¿Sabe qué significa evangelio? ¿Sabe qué significa la palabra evangelio en el griego? ¿Qué significa evangelion? ¿Qué significa? Buenas nuevas. Si la iglesia en Colombia se movilizara a darle buenas nuevas a tantos que solamente escuchan malas noticias. Si solamente nosotros fuéramos a esas personas y le dijéramos, hay una buena nueva, hay esperanza para ti, hay solución para tu problema. Yo no soluciono tus problemas, pero te voy a presentar el que te los soluciona, el que te ayuda, el que te sana, el que te libera, el que te da vida eterna. Por eso es que una marca distintiva de los que tienen ese espíritu superior, no solamente hacen callar, pero también hablan, hablan. ¿Recuerdan el eslogan que hace muchos años comentamos acá, hace tiempos, del coronel Mendieta cuando estaba ahí encerrado? ¿Se acuerda una de las cartas que habló, que dijo? No me duele la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no le dicen a esa persona? Ahí nos llegó un correo de alguien de Francia y lo estábamos mirando, seguramente nos está escuchando. Y dijo, cuando vi el mensaje sobre el suicidio hace 8 días, dije, tal vez eso no es para mí, porque yo no he pensado en eso. Pero cuando seguí escuchándolo, me acordé, acababa de llegarle la noticia de que el padre de un gran amigo de él sostenía a sus amigos, los sostenía en los Andes, los sostenía en buenas universidades, y una familia aparentemente muy bien, en todo, económicamente, en todo. Ese hombre de 50 y pico de años se colgó, se suicidó. Y él dijo, si le hubiera hablado al padre de mi amigo, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no creemos? ¿O porque usted no recibe esta verdad? Una de las marcas distintivas de un hijo de Dios, esa es una marca distintiva de ellos, es que ellos escuchan la voz de papá. Los hijos pueden escuchar las voces de todo el mundo, de todo el mundo, pero la voz de papá se distingue. Yo quiero decirles, y es más, yo sé, mis hijos han estudiado aquí en el colegio, ya mi hijo se graduó, ahora tengo una hija. Puede estar todo el mundo en recreo, y yo estoy afuera, y yo sé quién es la voz de mi hija. ¿Es así o no es así? Y pasa lo igual, puede hablar todo el mundo, pero ella sabe cuándo habló papá. La voz de papá es inconfundible. Y es una marca distintiva de los hijos de Dios. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellos no oyen la voz de los extraños. Ellos saben a quién escuchan. Y en tiempos de angustia, de preocupaciones, de ver las situaciones difíciles, la voz de papá los tranquiliza. Estaba leyendo una historia de una casa que se incendió y descubrieron que el hijo adolescente quedó allá en el segundo piso y eso ya estaba prendiendo candela allá afuera. Entonces estaban todos desesperados para que el chico rescatara al chico. Entonces el papá le dijo al chico, ¡salta, hijo, salta! Y estaban listos ahí para recibirlo. Y el chico dijo allá, papá, es que no lo veo usted por la nube, no lo veo donde salto. No me ves, pero está mi voz, escúchame, hijo. Y es la voz del Señor, que momentos tenaces de la vida, cuando los discípulos se debatían en alta mar, en semejante tormenta, viene la voz que les habla, no teman, yo soy, confíen. No teman, no teman, manada de Jacob. Son los hijos de Dios que madrugamos en las mañanas y nos levantamos y decimos, Señor, lo primero que quiero escuchar es tu voz. Tu voz que traiga paz a mi alma, tu voz que aquiete mi espíritu, tu voz que me dé fuerza, tu voz que me llene de fe mi corazón para enfrentar las luchas, las tormentas, los desafíos de la vida, pero ante todo para poder aquietar todas las voces que voy a escuchar. Voy a escuchar voces en la radio, en la televisión, los amigos, los compañeros de trabajo, todo el mundo me va a hablar voces, pero será a través de tu voz que voy a filtrar las voces de los demás. ¿Cómo nos llega al alma la voz del Señor? ¿Y cómo sana? ¿Cómo da de medicina? ¿Cómo te sientes cuando el Señor te dice, aunque la mujer que da a luz se olvide de su hijo? Voy a preguntarle aquí a alguna mujer. No, mejor no, porque no le puedo decir. Pero, ¿habrá alguna mujer acá que tuvo un hijo y se le olvidó que ha tenido un hijo? No, a las 3 horas. Yo tuve un hijo. ¿Me entiendes? Sería como raro, ¿cierto? No, yo tuve parto, eso fue berriando. Yo sé eso. Pero supongamos, el Señor dice, aunque ella se olvide de ti, por más descorazonada que sea, dijo, yo nunca, nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida. ¿Cuántos de ustedes cargan la foto de sus hijos? ¿O usted de los que carga la foto de la suegra? No, amén, amén, amén, hay que cargarla también. No, que es que tengo la foto aquí de un abuelito. Que tengo la foto acá de, ¿no? Yo tengo que irlas actualizando porque tenía fotos de cuando eran bebés, pero ya han crecido. Entonces, uno carga las fotos de sus hijos. Carga la foto de su señora, pero también la cargo para que no me crean que no vea la. Pero bueno, no saco más fotos. Alguien ha dicho, usted puede decir, allá va mi ex esposa, allá va mi ex amigo, allá va mi ex suegra, allá va mi ex compañero, pero usted nunca dirá, allá va mi ex hijo. Nunca dirá eso. Hijo es hijo, hija es hija. Y nunca, nunca, por mal, mal padre que usted sea, se olvidará de su hijo. Así es el Señor, ¿no le emociona a usted que diga, hijo, te tengo acá, y nunca me olvido de ti? Y aunque los hijos hay veces pegan unas embarradas, pero ¿cuál es el padre que dice, hijo, hace 35 años me regó la leche? Usted me mordió en el seno, hijo, y yo no te perdono eso. Cuando era bebé, eso es un resentimiento que cargo contigo, la vez que me hizo sufrir sacándome la leche. ¡Nunca! ¿Qué tal? Y yo digo, bendito sea el Señor, que a sus hijos el Señor es desmemoriado, se le olvida, no le cobra uno. Uno se arrepiente, vuelve como pródigo, viene donde papá, venga hijo, bienvenido a casa otra vez. Te amo, con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y como hemos mencionado, los hijos, una de las cosas que los hijos hacen, y yo no sé, a veces uno de padre lucha mucho con eso. ¿Qué es lo que más hacen los hijos? Díganle de frente, ¿qué es lo que más hacen? Pedir. No, que pues que zapatos. No, que ay, ¿qué fue lo que? Ay, ¿qué está pidiendo hijo? Ay, por, ay, no sé qué, ay, sí sé cuál. ¿Eh? Y ya uno sabe, ay, nano, ay, enano, tanta cosa que están pidiendo. Pero ellos no saben de dónde sale la plata. Ellos solamente piden y piden. No saben uno cómo las tiene que sudar para conseguirla. ¿Y por qué piden? Dígame por qué piden. Porque saben que papá da, mamá da. No lo tomen en serio, mis hijos, si me están escuchando. No es que uno dé todo. Ahora van y me la aplican. Papá, usted dijo que se daba todo. Papá, recuerda. No. Pero ellos saben que la vida de ellos está en control de nosotros como papás. Nosotros cuidamos de ellos, nos la matamos por ellos, la sudamos por ellos, los amamos porque son nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Si vosotros siendo malos dan buenas cosas a los hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos y le da lo más profundo de él, el Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen al Señor que son hijos de Dios? Hijos de Dios. Eso es. Y es una marca distintiva de los hijos. Escuchan la voz de papá. Escuchan la voz de mamá. Puede ser que todo el mundo les diga, fracasados, derrotados, no sirven, pero llegan a casa y que escuchan. Hijo, me siento orgulloso de ti. Ah, la machera. Hija, me la juego contigo. Eso hizo el papá. Dios, el Padre, con su Hijo Jesús. Él sabía que le iban a dar madera por todos los lados. Le iban a tratar de endemoniado. Le iban a calumniar. Le iban a atacar por todos los lados. ¿Y qué hizo el papá desde el cielo? ¿Qué le dijo? Este es mi Hijo amado, por la cual me la juego, en quien tengo complacencia. Aprenda a escuchar la voz del Padre. Aprenda a creer la palabra de verdad. Y no permita las palabras de mentira que te van a hundir, te van a trastornar tu mente, te van a postrar, te van a llevar derrotado todos los días. Reciba la palabra del Señor. Levántese en las mañanas y reciba sus promesas, reciba su consejo. Renueve la mente para que esas fortalezas de mentira caigan. Y usted pueda tener una mente libre para pensar, para proyectar, para soñar, para proyectarse y creerle a Dios, aferrado a sus promesas. He estado acompañando aquí un hermano que es de verdad, honestamente, él dijo, hermano, si no tuviera el Señor, se hubiera desequilibrado mentalmente. ¿Qué situación más tenaz de abogados encima de quitarle todo, de dejarlo, como se dice, en la inmunda, derrotado, postrado? Cualquier otra persona se hubiera cogido quién sabe qué camino. Pero yo hablo con él. Me dice, hermano, yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en la palabra. Y esos días me dijo, estuve en un ayuno de 3 días. Y creo al Señor, que Él derriba fortalezas. Creo en la liberación del Señor. Y creo que Él puede hacer lo imposible. Tenía una cita ayer con un buitre de esas personas terrible que le quería quitar todo. Y oramos y se fue en fe. Impresionante. Yo no puedo creer lo que ha pasado ahí. Dios ha cambiado el corazón de esas personas. Fortalezas se caen en su mente. Fortalezas que usted tiene que enfrentar. Créale a Dios. Póstrese. Escuche su palabra. Aférrese a sus promesas. Y avance. Y cuando te quieran hablar palabras de derrota y frustración, chisme, murmuración y todo, le dice, ¿por qué no te callas? Cállate. No lo permito. No permito ese vocabulario. Yo estoy lleno de las palabras del Señor. Hay personas que uno cree, hermano, que son las condiciones económicas, las que determinan mucho cómo viven su vida. Yo tuve una experiencia muy tenaz que me marcó mucho. De las experiencias grandes que el Espíritu de Dios me ha permitido en su gracia vivir en otros lugares, tuve la oportunidad en una ocasión de ir a Cuba, y las personas que nos prepararon para ir a Cuba nos dijeron, mira, esa gente está muy mal, están bajo la opresión del sistema, esas personas no tienen comida, no tienen nada, realmente es una gente que está llevada. Prepárense para ir a animarlos a ellos. Entonces nos cogimos unas maletas, nos llevamos provisiones e íbamos a una convención cristiana que se iba a dar bien en la cola de la isla. Íbamos a llegar allá, tuvimos que viajar mucho para llegar allá. Y llegamos allá donde esos hermanitos que los íbamos a encontrar llorando porque no tienen nada, los recursos, las tristezas. no había tenido una experiencia de más ministración, unción y poder del Espíritu Santo como tuve en esa reunión. Me mandaron en fuego para el Canadá, me mandaron con pasión, y yo que fui a darles, me prendieron, fue a mí. Me prendieron, fue a mí. ¿Y usted no ha notado que hay veces usted dice, ese pobrecito, mira, ese como está llevado, abre la boca y dice, ¿qué es eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le iba a ministrar las manos porque estaba yo, le iba a aplicar la eutanasia espiritual porque se está llevado yo. Soy hijo de Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso sí habla de un lenguaje distinto. Uno dice, venga, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Ustedes recuerdan que también la palabra, así como la palabra de los fracasados y derrotados contagia, también las palabras de aquellos de espíritu superior contagian? En una ocasión llega un jovencito, porque no tiene ni siquiera edad militar, y lo llevan, el papá le dice, vaya, dele esta porción a sus hermanos, estas tortas de pan, y lléveles también porque ellos están allá en la guerra. El hombre llega a la guerra y ustedes conocen la historia. El hombre llega allá y hay un semejante gigante que sale todos los días sale y los desafía a ellos. Tipo casi como de 3 metros. Se puede imaginar la espada, se puede imaginar la lanza, la coraza, toda la artillería, los misiles, las bazucas y todo lo que el hombre tenía. Y los desafiaba todos los días. A ver, ¿qué? ¿Qué de ustedes? Si uno de ustedes me derrota a mí, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo derroto, ustedes son mis esclavos. Imaginen lo que está en juego ahí. El futuro, el destino, la libertad, todo. ¿Y cómo estaba el pueblo? ¿Cómo creen que estaba el pueblo? Agallinados. El hombre salía postrados, el rey, todo el mundo agallinado. Y se empieza a escuchar un rumor distinto en el campamento de un muchachito que da unas palabras distintas, de esos que uno dice, ¿qué es lo que está diciendo? Inmediatamente empieza el rumor y llega a oídos de los hermanos, llega a oídos del rey, un rumor distinto de un individuo que mire el lenguaje que usa. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los ejércitos del Dios viviente? Oh, es un lenguaje letal, brutal. ¿Qué es esto? ¿Usted no los ha escuchado en todos los conglomerados? Se levantan y hablan y dicen, ¿qué es esto? Este man habla distinto, piensa distinto, se proyecta distinto, ve la vida en una forma distinta. Uno como que se asusta. Y fue tan brutal el comentario que dijo, venga, tráigan el muchacho. Es más, le pusieron la ropa militar y dijo, no, hermano, yo no soy capaz. Yo soy bárbaro, es con la piedra. Donde pongo la piedra, pongo el ojo. Para ver si los agarro. Y yo soy letal con eso. Son individuos así. Tú vienes a mí con esos argumentos, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos al cual tú has desafiado. Y te quiero decir una cosa, hoy le corto la cabeza. ¿Qué tal que le digan eso a una de frente? A usted, vea, le corto la cabeza. Usted huele ya a formol, hermano. Los gallinazos se lo van a comer a usted. Eso debieron decir al diablo, diablo mentiroso, está derrotado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Usted no me puede arruinar, yo pertenezco a Cristo, yo soy hijo de Dios. Camino en la victoria, recibí la vida abundante en Cristo Jesús. Eso es lo que uno le debiera decir al diablo. ¿Pero qué hace uno? Sí, como que le cree, ¿cierto? Como que le cree, sí, de verdad, no. Hermanos, aquí hay un grupo de gente con un espíritu superior. Ahora sí, dígale al de seguida y llame a los que más pueda. Dígale, hermano, ¿usted en qué grupo está? Fracasados, derrotados, acabados en el desierto, suicidas. O estar en un espíritu superior. Diga qué caracteriza su vida y su mente. Pregúntele al de enseguida porque ese no lo ha agarrado todavía. Dígale, hermano, ¿qué lo caracteriza a usted? ¿Qué caracteriza su pensamiento? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Usted le cree a Dios o no le cree? ¿Le cree a Dios? ¿Y si el lunes va al trabajo y le dicen que no hay trabajo? ¿Qué va a decir? ¡Ay! ¿Dónde está, Señor? ¿Le cree a Dios? La cuenta de los servicios. ¡Ay! Señor. ¿Le cree a Dios? Papá, me está creciendo el pie. Mi hijo, ¿por qué no lo encoge? ¿No? ¿Cómo crece la... ¿no? Le creo a Dios porque Él es mi proveedor, mi sustentador, mi liberador, mi sanador. Él es mi fortaleza, es el Señor, porque Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Llénese del Espíritu Santo todos los días. Dentro de 8 días vamos a hablar las armas que tenemos, cómo combatimos nosotros en la guerra espiritual y cómo le creemos a Dios. Llénese del Espíritu Santo todos los días. Reciba palabra de fe. Cuando usted viene en las mañanas, viene a recibir palabra de fe, palabra de verdad, que transforma su mente y su corazón. Póngase de pie mientras que nos vamos a preparar a cantar ahora unas canciones, otra vez a decirle al Señor que se levante. Pero por un momento usted ore al Señor en su mente y dígale: Señor, libera mi mente de toda mentira que le he creído al diablo. Haga esa oración usted mismo, mi querido hermano. Toda mentira que he recibido de tristeza, de depresión, soledad, melancolía, derrota, fracaso, que estoy condenado a vivir así, que mi vida no va a cambiar. Usted mismo rechace eso en su mente, mi querido hermano. Dígale: Señor Jesús, yo recibo la mente de Cristo. Es la mente del que todo lo puede en Cristo, que yo pertenezco a Él. Estoy juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Él me ha bendecido con toda bendición espiritual. Yo decido no creerle al diablo y rechace sus pensamientos que han venido a tu corazón, mi querido hermano. Eso no viene de Dios. Aún personas acá, como lo he dicho, que han pensado en el suicidio, rechácelo en el nombre de Jesús. Diablo mentiroso. Y dígale: Señor, gracias. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por cuidarme. Gracias porque pertenezco a ti. Dame, Señor, la pasión que tuvo el profeta cuando dijo: con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Que la pasión de tu vida, mi querido hermano, no sea escuchar las voces que escuchas a diario, aunque es importante actualizarnos y saber qué pasa. Pero tu mayor pasión no es la radio ni la televisión. Tu mayor pasión es escuchar a papá, es escuchar la voz del Padre, es postrarse y recibir una palabra que te dé aliento, te dé fe, te dé espíritu para el combate. El diario vivir. Dile: Señor, gracias por hablarme esta mañana. Si esa palabra fue para ti, levanta tu voz, mi querido hermano, y exprésale una palabra a Él de gratitud. Dígale: Señor, gracias por haberme traído para hablarme esta palabra. Esa palabra viene de ti, viene de tu corazón, porque tú quieres que yo no viva en el desierto. Tú quieres que viva en tierra de bendición. Y los que viven en tierra de bendición hablan un lenguaje distinto. Hablan y piensan distinto, aunque sus condiciones económicas alrededor sean diferentes. Pero hablan otro lenguaje. Ayúdanos, Señor, a sorprender los auditorios donde quiera que vamos. Que la gente diga, ¿y quién es este? ¿Por qué habla así? ¿Por qué piensa distinto? Guárdanos, Señor, de ser de ese conglomerado de mediocres y fracasados, derrotados. Gloria a ti la gloria, mi Padre, a ti la gloria, a ti la alabanza, mi Padre, por haber traído a tus hijos para darnos instrucción y consejo divino que viene de tu palabra. Gracias por mi hermano a mi derecha y a mi izquierda. Yo pido, Señor, para que tú lo bendiga, para que tú le levante y le levante el entendimiento. Pero gracias, Señor, que nosotros no nos levantamos. Tú te levantaste ya por nosotros. Tú ya venciste en la cruz. Nosotros necesitamos es caminar en lo que ya tú hiciste y lograste por mí, en la victoria que Cristo me ha dado. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate por tus hijos, Señor. Levántate por los hogares. Levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Una vez más. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Y huyan, huyan delante de ti. Aquellos que aborrecen tu presencia, levántate, oh Padre, gracias. Levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Espíritu de murmuración, huye. Espíritu de contención. Usted que trajo un amigo acá esta mañana, invítelo ahí unos minutos, regálenos unos minutos acá. Si vino por primera vez, hay un grupo que quiere orar por usted y darle una consejería en ese lugar. Invite a esa persona, invite a ese amigo. Dios les bendiga esta semana.